bien, luego de esta pequeñísima editorial, seguimos con este programa como todos los viernes. Este no va a ser un programa temático, pero no podía dejar de usar este espacio para hacer mención al día de hoy, al 3 de junio, así que gracias a mis compas también. Y ahora sí te contamos que estás escuchando Nuevos Fuegos y que no estoy sola en este lado de la cabina porque a mi lado está amado Tom Moreno. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Una introducción musical para mí. Me gusta. Podríamos tirar un freestyle algún día para abrir el programa. Ah, estaría. Está muy muy vitero nuestro operador. Mete mucho sonido con la boca, beatbox, y eso le tengo muchísima fe. Cuando quiera, Sanfer, podemos meter algo. Me copa. Estoy para un... Tirame un... Eso me gusta. Un tuki-tuik. Esa persona maravillosa que escuchan es nuestro gran operador técnico, el Sanfer. Y esto es un equipo que no está completo. Nos falta. ¿Y qué plantel? Si estuviéramos todos, no se sabe. Hoy estamos muy íntimos. No como hoy en otras muy ocasiones. Tranqui, muy de todo lo que es jogging, calentites. Así como en Nuevos Fuegos reducidos. Botella de agua. Increíblemente. Pequeño detalle. Muy radical el cambio comparado con el viernes pasado, ¿no? Que teníamos gente. Es ocasional igual, ¿eh? Sí, bueno, está. Está sucediendo ahora. Está pasando. Estamos saliendo directo desde los grandes estudios Radio Pedal. Fantásticos. Acá en el corazón de Palermo. Me gusta como cuando la gente dice, en el corazón de Palermo. ¿Y cómo late ese corazón? San Salvador 1510, Casa en el Aire, este lugar maravilloso que hemos construido con el colectivo Pedal y con un montón de otra gente, ¿verdad? Suceden un montón de cosas en este espacio. Nosotros siempre, cuando llega el viernes, te contamos un poquito. Aquí los miércoles se desarrolla una olla popular que recibe alimentos, donaciones, ayudas, brazos, gente con voluntad también para venir, cocinar y sacar adelante esta situación, ¿verdad? Que es espantosa y es el horrorismo que estamos viviendo, pero bueno, apostamos a la solidaridad. Exactamente, así que si te pinta arrimarte, es los miércoles a las 10 de la mañana acá en San Salvador, right. 1510. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, ¿tenés ganas de escuchar una canción? Me quiero sumerger. ¿Me querés contar o la escuchamos y después me contás? No, vamos a escuchar algo. Un poquito de musiquita. Después de la... Bueno, estoy todo erizado. Es dificilísimo volver al aire después, ¿no? Pará, ¿podemos escuchar esa vuelta? Bueno, no sé si este himno realmente necesita presentación, porque así como lo acabo de nombrar, es un himno. Lo cierto es que estábamos escuchando El amor después del amor, que es el tema que abre un disquito que está de cumpleañitos. Unos añitos. Tiré unos 30, tranqui, digamos. Manso. El miércoles de esta semana cumplió 30 años el disco homónimo del señor Rodolfo Páez, rosarino él. Fito para los amigos. Y para algunos, Pito Fáez. Pero, bueno, eso es... ¡Dame 10! Esa la interna, eso. Y, bueno, esto es radio, ¿no? Y uno tiene que tratar de transmitir algún tipo de sensación. Yo, es uno de los momentos más increíbles que me ha tocado vivir. Y parece muy tonto, pero escuchar esta canción contigo, teniendo la libertad de poder hacer todas mis estupideces, mis monigotadas, imitando a Fito Páez. Nada, es un momento tremendamente mágico. Quiero agradecértelo. Gracias. Quiero agradecerlo. Fue hermoso. Y lo más lindo es que como tenemos auriculares, cantamos les dos a los gritos y ninguno escuchó el horror que el otro estaba haciendo. Capaz que San por sí, pero acá nadie se enteró adentro de la cabina. Y se fue todo así, ¿verdad? ¿Real? No había horrores, había goce nomás. Había todo goce. Todo con placer. Espero que ustedes del otro lado hayan gozado con esto que... Hayan subido el volumen de esta canción, esto que pertenece a este disco. Es el séptimo disco del señor Fito Páez, que, o sea, sí, el séptimo que ya tiene 30, o sea que... Para atrás, chiquis. No, una... Hace un par de añitos que viene este señor haciendo cosas. Sí, una locura este señor, ¿verdad? Porque su vida ya de por sí es un compendio de particularidades. Tan así que él mismo se está produciendo una propia serie sobre su vida. Bueno, o sea, tan así. Me parece que es el más indicado. ¿Qué querés que te diga? Nada, el señor Fito Páez arrancó con la música ya desde muy, muy temprano. Como decías vos, este es el séptimo disco. Antes de este disco todavía no pertenecía al mainstream o todavía no estaba dentro del grupo selecto de los del rock and roll argentino. Del rock argentino. Exactamente. Un grupo con un nombre muy peor, Señores del Rock Argentino. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero para catalogarlo de alguna manera era como que todavía no había pegado, no se había convertido en una estrella regional, que es lo que pasa después de este disco, ¿no? Este disco es una bestialidad, las copias que vende, tipo, la primera semana, no sé cuántas miles, la segunda semana, sigue vendiendo, y vendió hasta el hartazgo. Y yo no sé, y esto es chequeable, pero me parece que es uno, si no es el disco más vendido de la historia del rock argentino... No sé, ¿alguien puede mandar al 095-107478? Y lo podemos confirmar. Produzcan para nosotros, les ponemos a trabajar. Por favor. Che, escucha, yo tengo que decir algo porque la verdad que yo quiero resistir el archivo. ¿Sí? Y esto lo he dicho muchas veces. Yo lo banco mucho a Fito Páez, lo respeto absolutamente, pero no lo escucho. O sea, no escucho a Fito Páez. Conozco 5 canciones, esta es una, es muy preciosa. Me gusta una canción de Fito Páez que me acabo de dar cuenta, que está en este disco también, que es Tumbas de la Gloria, me parece una canción absolutamente hermosa. Es una canción de Fito Páez que me encanta, la escucho siempre. Pero nada, quería dejar eso claro, porque yo estoy acá diciendo, sí, es bárbaro, y después la gente me dice, pero vos dijiste que no te gusta. Y no es que, sí, no me gusta mucho, o sea, no es que no me guste, hay una historia, no lo escucho. Hay una historia heavy. Primero que este disco tiene 14 temas que son icónicos, ¿no? Pero Tumbas de la Gloria le da ahí un nada, como una comprensión a lo que venía viviendo el loco, porque él en realidad, bueno, la madre muere, ¿no? Vive lo crían las tías. Lo crían las tías y la abuela. La tía abuela y la abuela mueren en un una muerte violenta, o sea, entran a la casa y las matan. Heavy, sí, claro. Y bueno, eso es como 5 o 6 años antes. Y él pasa todo ese tiempo sin producir nada. Y bueno, ahí hay algo mágico que pasa ahí en la vida de Fito Páez. Algunos le llaman amor, otros le llaman Cecilia Roth. Y se convierte en una música, es como una historia ya, ¿cómo decirte? ¿No? Como, ¿viste la historia de Los Redondos, de cómo se genera? ¿No? Bueno, está, es como la historia oficial de cómo se genera. Ahí está, la historia es exactamente. La historia épica. Ahí está. Que todo, viste que todo lo tiene que tener, ¿no? Como sí, Maradona. Yo re voy a ver la serie de Fito igual, digo. Aunque me parezca raro que él mismo produzca una serie sobre su vida, yo la voy a ver. Yo creo que esta etapa va a estar porque es una etapa fundamental. Sí, por gira supuesto. Muchísimo alrededor de él. Y bueno, y hay un quiebre ahí, ¿no? Un Fito que es interesante eso, porque de tanta oscuridad, ¿cómo genera tanta luz? También, en este trabajo. Viene de un pasaje muy, muy pesado, muy, muy fuerte. Y bueno, y se despacha acá con estas 14 canciones que son de puta madre. Y a mí me parecía acorde poder hacer una mención de él como artista y las cosas que nos ha dejado. Yo lo siento muy presente a lo largo de mi vida. No como un protagonista, pero siento que hay como una línea paralela. Está ahí, Fito está ahí. Está ahí, siempre me acompañó, ¿viste? En varios discos, en varias cosas. Fito como Rosario. Bueno, claro, siempre está ahí, ¿no? Siempre estuvo cerca, exacto. Es real, ¿no? Pero lo encuentro en lugares, yo qué sé, yendo a ver a Peñarol, ¿viste? Que tiene una canción que es, ¿no? O me veo a mí en mi niñez, por ejemplo, en la escuela nos hacían cantar Mariposa Tecnicolor. Sí, total. Y lo siento como un amigo cercano, ¿viste? Como algo cercano. Y estaba bueno hacer una mención a esto, festejar 30 sí, años. Había que festejar este cumpleañito. Tremendo laburo. Y si a vos te parece, Valdi, dime. Que no sé si tenemos otro plan. Yo diría que nos vayamos a escuchar otra de las hermosas canciones. Nos vamos. Solo quiero mencionar que en esta canción, además del señor Fito Páez, está la grandísima voz de la señora Celeste Carballo. Ay, te agradezco muchísimo que me hagas acuerdo de eso, que había que nombrarlo. También en este disco participa Fabiana Cantilo. Digo, hay ahí gente muy pro. Muy pro de la escena de ese momento. Que sí, bueno, está el Flaco Spinetta también. El Flaco Spinetta. Charlie. Varios. Calamaro, la Negra Sosa. O sea, mirá, Osvaldo Fattoruso. O sea, tranquilas, collabs. Sí. Eso entre muchos otros, ¿no? Pero la verdad, unas colaboraciones bien tranquilas. Yo creo que mientras lo estaban haciendo, alguna sospecha tuvieron de que esto se iba a ir al carajo, ¿no? Como diciendo, ay, no, esto... Maybe yes. Este disco se va a ir a la mierda. Bueno, nada, yo te invito a escuchar de Fito, Dos días en la vida, que es una canción que tiene referencias con una película hermosa, Thelma y Luis, básicamente, con dos artistas hermosas también, que hacen de las voces, es un lindo juego teatral que tiene esta canción, y tiene una frase que a mí me eriza la piel y me vuelve loco realmente. Contame, que es esa que dice, esas almas, los militares odian esas almas, y yo las quiero para mí, y bueno, nada, me vuelve loco eso, así que bueno. Acepto totalmente la invitación a escuchar Dos días en la vida. Saca de allí. Presa.

¿Alguien me puede explicar ese bajo? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, así estamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Yo soy espectacular. ¿Cómo están del otro lado? ¿Qué canción? ¿Nos pueden contar? ¿A qué número? En trance esto, ¿eh? 095107478. O por Instagram también, a Nuevos Fuegos. Sí, sí, sí. Y la página de Radio Pedal. No lo pueden escribir, pero se pueden suscribir. También es una buena idea. Radiopedal.ui. Es correcto. Así que hay planes de suscripción. Podés hacer tu aporte puntual o si no, suscribirte con algún plástico que tengas o que te puedan prestar. Sí. Y Tuki, para poder decir al aire lo que me dijiste recién off the record. No, que si esto duraba 40 minutos, era 40 minutos siendo el meme del gato ese, tipo el sticker que hace, tipo mueve la cabeza. Me sentí totalmente identificada. Sí, total, total. Te cuento que esto que acabamos de escuchar, ¿sí?, y estamos escuchando es Romare, que es el señor Archie Fairhurst, si lo estoy pronunciando bien, que Un músico y productor inglés, él, claramente por eso tiene ese apellido, pero que toma su nombre arretístico, por decirlo de alguna forma, que es Romare, que no sé si es Romare, Romé, Romare, no sé cómo se pronuncia, yo le voy a decir Romare en español. Romare me gusta, yo sí, capaz que le puedo decir francés. Romare. Bien. Romare, como... Romare Bardem, ¿puede ser? Exactamente, Romare toma el nombre de Romare Bardem, que es un artista plástico afroamericano. Aparentemente Archie, antes de ser productor, o bueno, medio en paralelo, estudió, como artes visuales, sí, específicamente sobre la cultura visual afroamericana, y entonces como que se ve que se copó con este pintor, que lo estuve googleando mientras hacía la ardua producción para este programa. Tiene unas cosas muy interesantes, además de pintar óleo sobre lienzo, también hace unas cosas como collage con foto, que están muy buenas. Yo estoy mirando, es como un Figari. Exactamente, eso iba a decir. Es como si fuera el Figari, pero de un Figari... los Estados Unidos. Muy bien. Su obra, esto, tiene que ver mucho con la cultura afroamericana, las costumbres, los bailes, las cosas, así, como Figari. Pero un poco más... Búsquenlo porque está buenísimo, ¿eh? Sí, la verdad que está muy bueno. Y bueno, entonces este pibe ese que lo conoce se copa, incluso las portadas de los discos de Romare... se nota que hay como un cacho. Si bien igual son como más minimalistas y todo más trazo. Pero hay referencias. Sí, para mí sí. Esto que estamos escuchando es All Night, que pertenece al segundo de los tres álbums que tiene Romare, que se llama Love Songs Part 2, que es de 2016. Uso y recomiendo muchísimo. Me encantó. Yo estaba buscando a ver si había noticias de él recientes y lo único que hay registrado son unos toques en el 2020. Sí, no capaz hay mucha, que está tampoco en proceso de producción de cosas, puede ser. Claro, yo de hecho entiendo que es inglés, pero como que la info que hay es como vive en Londres, pero en realidad como no se sabe mucho, no se ve que está. O sea, yo llegué por Spotify. Una data, el debut en el 2012. Ah, bien. A través del sello Bristol Black. Eso, básicamente. Sí, sí. Y su primer trabajo, Meditation of Afrocentrism. Así que le copó por ahí. Sí, le pega para ese lado. Muy bueno. Así para seguir bueno, investigando nada, esto. Así como suena. Romare. Seguimos escuchando. ¡Alora! ¿Qué escuchábamos? Dopolo de esto. Vamos a escuchar a una artista hermosa. Una artista increíble. Lilith Sims, ¿sí? ¿Nos gusta a todos? ¿Levantamos la mano? Manos, sí, claro. Seis manos levantadas en el estudio. Muchas manos levantadas. Así que vamos a escuchar a partir de ahora este temita y volvemos y te contamos de qué se trata. Yo creo que sí. What I want, I do what I like, I know what it is, I know fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what it is, I know fear nobody, nobody. One can kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey! Family no go so far. They be fine doing proper, no lie lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kiddy gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type. One time kill, if I Solo tengo para decir que esta canción me hace absolutamente feliz. Bueno, listo, terminamos el programa acá. Fue un placer. Nos reencontramos el viernes que viene. Little Sims. Nada, tiene un nombre complejo. Porque no es Little Sims el nombre que aparece en la cédula. Yo lo voy a intentar. Se llama Simbiatu Avisola Aviola Ajikawa. Es Simbi. Es el apodo. Simbi. Claramente por algo es. Para los amigos. Y me gusta como dice Boji. No Boji. No Boji. Bueno, la señorita Simbi es a quien estamos escuchando. Es una rapera, claramente. Rapera right. Muy zarpadamente bien. Es británica también. Hoy estamos como muy con todo lo que es British. La canción, por supuesto, se llama Point and Kill. Y forma parte de su cuarto y último disco que salió en 2021, que se llama Sometimes I Might Be Introvert. Y en la canción está colaborando, porque ustedes escuchan otra voz, y este sí que es difícil. A ver. Lo voy a intentar. Me gusta a mí regalarme de esta manera. Como si fuera un relator de fútbol. Obon Yayar. ¿Estuvo bien? Sí, para mí estuvo bien. Bastante bien. Como los relatores argentinos que dicen Araujo en vez de Araujo. Sí. O sea. Sí, bueno, nada. Están tan lejos que no llegan a ver el tilde. ¿Cómo es la diferencia entre Oscar y Oscar? Claro, o Rubén y Rubén. O Rubén y Rubén. Para, hablando de eso, una de nuestras personas argentinas favoritas, me atrevo a decir así en plural, ¿sí? nos confirma por todo lo que es el sistema WhatsApp que efectivamente El Amor Después del Amor fue el disco del rock argentino más vendido. Muchas gracias, querido. Puedes pasar a buscar tu vaso de forma cuando quieras. Nada, entre comillas, dice algo así como: soy Jay-Z en un día malo y Shakespeare en mis peores. Eso dijo Lil Sims en una, dice en una de las canciones. Ponele. Ella es bárbara. Tiró así una cosa tipo, bueno. Recomiendo mucho que vea la session de Colors. No sé si todos estamos al tanto. Colors es como, no sé, un ciclo en YouTube, un canal de YouTube que lleva gente a cantar en un fondo de un color monocromo. Como nosotros, que traemos gente a cantar. Claro. Lo mismo. Y las dos sessions que tiene Lil Sims en Color son increíbles. Y otra cosa que es increíble es el videoclip de esta canción. Así que porfa, no dejen de verlo. Se lo ven. Point and Kill. Es increíble, tiene una dirección de arte increíble, una foto espectacular, ellos son hermosos. O sea, en un momento están bailando y vos lo único que querés es estar tipo ahí en el medio. Como, necesito teletransportarme. De locura. Exactamente, sí. Muy así. Sí. Así que nada. Te cuento algo. Sí, contame. Este muchacho que dijimos el nombre, que simplemente lo nombramos. Obon Hayar. Sí, creció en Nigeria. Bueno, tiene la historia ahí, que lo pueden ver. Fue criado por su abuela y su madre cuando se mudó al Reino Unido, que fue escapándose justamente del padre, que tenía una relación abusiva. Y arranca su carrera profesional subiendo su música a SoundCloud. Y bueno, tiene varias cosas, tiene varias cosas. Viene trabajando desde hace por lo menos desde el 2016 en adelante. Sí, sacó varios EP. Por ejemplo, tiene uno que se llama Home, Busy, que son todos con ritmos así de afrobeat. Esto está fantástico, es un mundo para sumergirse. Y su último trabajo en el 2019. Y después, bueno, hace mención justamente a esta participación en Point and Kill de Lil Sims. Porque Lil Sims es inglesa, pero sus padres son nigerianes. Así que, bueno, claramente ya escucharán como un dejo de afrobeat en este tema. Y también, si ven el video, van a ver que hay un despliegue de raíces yorubas muy hermoso el videoclip. Pará, dijiste bici, me acordé, hoy es el Día Mundial de la Bici también. Bárbaro. No sé, por mencionar cosas. Conexiones. Esto es Radio Pedal, no podemos dejar de decirlo. Muy bien, y ahora vamos a escuchar no tenía nada que ver lo que íbamos a escuchar con la bicicleta. Nada que ver, pero bueno. Para contemos que esto viene directamente desde la FM de Berlín. Esta es la data que hay que mencionar. Porque hay gente que está trabajando a distancia. Por supuesto, non-stop. Le vamos a mandar un gran saludo a nuestro productor Seba Penny, que está haciendo todo lo que es investigación. De terreno profundo. Él se ha mezclado, se ha mimetizado ya con los bajos de los lugares donde ha estado, ha ido a las clandestinas. Sí. Ha tenido altercados con la policía. Ha tenido altercados con la policía. Y bueno, todo lo que es no hacer el 100% turista, sino el turista un poco más jugado, más aventurero. Exacto, así que en este arduo trabajo de investigación que está haciendo, nos manda desde la FM de Berlín directamente esta canción, que tal vez le suene un poco conocida, porque arranca con un sample al ritmo de MGMT. Ion Miles hace Powerade. Ey, yo, ey, ich hol ein paar neue Sneakers aus der Schuhbox und geh raus. Lauf der Shop mit deinem Lächeln, kauf ne Powerade in Blau. Treff mein Bruder da am Corner und der rollt noch einen auf. Chill den ganzen Tag im Park und kippe Bierchen in mein Bauch. Ich hab nichts wirklich zu tun, ja das Leben ist es gut. Adri sticht mir ein Tattoo, ich roll im Benzer mit meinem Bu. Trinke 1, 2, 3, 4 Shots an der Bar. Gib mir 2, 3 mehr und ich komm nicht mehr klar. Ja das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Shotty in mein Arm. Ja ich wache, hacke auf und abends geh ich total schaden. Leben eine Party, nein ich kann mich nicht beklagen. Ja das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Shotty in mein Arm. Ja, ich wache, hacke auf und abends geh ich total schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Ja, geh zu Edeka und ich hol mir Suff. Ein paar Plastikcups und ne Flasche Luft. Habe Packs auf mir, ich geh bald kaputt. Doch bis dahin geb ich Vollgas in ein Benz durch Hut. Und ich lebe den Moment, auch wenn ich ihn vergessen hab. Vintage YSL, Jack Mü und Sami immer jealous. Nureddin auf Edibles, nein, er zeigt dir kein Gesicht. Schöne Back ist Family, hänge draußen, wenn ich sipp. Und ich lebe wild, doch lebe gut. Nein, ich will nicht pennen, die Nacht sie ruft. Weiß noch früher klettern übern Zaun. Und heute geht der ganze Club aufs Haus. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Shotty in mein Arm. Ja, ich wache, hacke auf und abends geh ich total schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Shotty in mein Arm. Ja, ich wache, hacke auf und abends geh ich total schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Jawohl. Es geht um Oh. Ajá. bueno. ¿En qué cámara estoy? Bueno, muy bien, fantástico. Lo que estábamos escuchando, Iron Miles, y súper conocido ese sampleo, ¿no? El sintético. Gran banda de MGMT. ¿Alguien me puede decir de qué canción es? ¿Me pueden mandar un...? Kids. Es de Kids. Es de Kids. Sí, qué fantástico bailar esto. Yo creo que... ¿2008 será esto? No sé, vamos a tirar una googleada después más tarde para ver. Después más tarde. Lo que tengo para contarte es que estás escuchando Nuevos Fuegos. Nuevos Fuegos es este programa que te está haciendo feliz. 2007, escuchando musiquita. Ando más o menos con el tema, ¿no? Tiki. Muy bien palo. Ubicado en el tiempo. Tiki. Bueno, Manuela Wollman. ¿Qué? Sí, tengo un saludo para mandarle. Ah. Te sorprendí. Totalmente, fuera de Ian. Vení, vamos a aprender alemán. Vamos a googlear la letra y vamos a aprender alemán. De eso se va a tratar el programa de hoy. ¿Sabés lo que estamos escuchando? Conozco la canción, no, así, ¿quién la interpreta? Bueno, nada, esto es lo que se llama tener amigo el operador. Entonces yo agarro y le digo, che, ¿sabes qué? Quiero escuchar esta canción. Ah, me están cocinando y cosas. Y desarmé todo el programa, en definitiva. No, estamos escuchando Nina con 99 Luftballons, que después hicieron una versión los americanos, que le cambiaron absolutamente todo el significado de la letra, es un desastre, no importa, pero es 99 Red Balloons, que viene a ser como la más conocida por nosotros. Pero esta canción es muy interesante porque es de la época justo de la caída del muro de Berlín y habla un poco de la estupidez de los militares soviéticos que le empiezan a tirar tiros a unos globos rojos que sobrevolaban. Por las dudas. Como a todo, ¿viste? Bien de milico. Mucha gente bien de milico, pegar tiros y después preguntar, ¿no? Y bueno, nada, se me cantaba el ojete escucharlo. Te estaba diciendo. Manuela Wollman. Una de las personas más maravillosas con la que comparto este mundo. Dice que nos escucha siempre, que la radio qué está linda. Buenísima y que le mandamos un gran saludo. Sí, esto es lo que estoy haciendo. Sí, le remandamos un beso. Exactamente, en este momento. Me gusta mucho esta canción, ¿sabías? Pero es muy linda. Vamos a ir a otro lado. Nos vamos a ir... Seguimos en Europa, ¿no? Seguimos. Oye, este es bloque britániques. Perfecto. Bueno, no, y alemanes. Sí. Europa. Esta también es una selección de nuestro amado productor, Seba Penny. Nos vamos a escuchar un cover también. Esta canción también les va a sonar conocida. Bueno, anterior no era un cover, era un sample, pero este sí es un cover. Ahí está. De un señor que posiblemente conozcan, que es el señor Stevie Wonder. Sí. Lo tengo escuchado. Te suena. Sí. Te está sonando. Esta canción es Superstitions. Superstitions. Me falló. I do not speak English. Bueno, vamos con Supersticiones de Estela. Supersticiones de Estela. Perfecto. Exactamente. Escuchemos ese tema. Gracias. Fall.

siempre es porque muévete. Que nadie como tú lo sabe hacer. Esto se puso lento y de Fran el Leo. Esto es una maravilla. Lo que estábamos escuchando era Girl Ultra con una versión de Morena Mía, un hitazo de Miguel Bosé, una persona que después se hizo viejo, se hizo facho franquista, rarísimo, una cosa, no sé qué carajo le pasó. Un miedo a envejecer. No, la verdad, por favor, si van a envejecer así, mejor no lo hagan. Cuestión, ella se llama Mariana de Miguel, ¿sabías? Viene de México. Miguel Bosé. Bien. Totalmente. Es una cantante mexicana de R&B. Tiene en su haber dos EPs y un long play. O LP, como le gusta decir ahora a los chiquilines. Se me apagó la computadora, ¿sabías? ¡Qué bárbaro! ¡Perfectirijillo! Bueno, entonces, si querés, yo te sigo contando que este LP, sí, gracias. Que contiene esta hermosísima versión de Morena Mía, uh-huh. Se llama Nuevos Aires. No es Buenos Aires, es Nuevos Aires. Y es de 2019, tiene 10 tracks. Y bueno, entre esos 10 está esta canción. La verdad que es hermosa. Espero que hayan disfrutado de esta canción y hayan bailado soles, solas, solos o solis. Abrazades. Oh, dan ganas. Dan ganas. Bueno, 10 minutos pasan de las 9 de la noche y nosotros vamos a estar acá pasando música hasta las 9 y media. Una horita y media de hoy música. No está la gente de La Resaca, pero sigue Beruguito. Está Beruguito acá representando. Nos aguantamos una hora y media sin fumar por usted. Sí, quiero que lo sepan. Estábamos comentando eso fuera del aire. Creo que lo sepan y que lo valoren. Otra cosa que les quiero contar. Si a ustedes les parece que nuestros separadores son lo peor que hablar de esto. Pasó en la radiodifusión nacional. Y la verdad que te ven mal y te maltratan. Queremos pedir disculpas públicamente. Sí, realmente, porque no somos buenos haciendo radio, no sé, ustedes dirán, pero seguro en los separadores se nota que no anduvimos nada bien. No anduvimos nada bien. Yo no sé si tenía COVID, igual, si acababa de morir. Quiero agradecer a la persona que se tomó el tiempo de editar eso, porque la verdad que debe haber sido un sufrimiento. Qué bárbaro, Nuevos Fuegos, ¿no? Yo estoy para escuchar otro tema. Ahora se viene un nuevo fuego, re nuevo. Muy nuevo. ¿Qué me querés contar? Lo conocí por una historia de Instagram. Ah, porque es en realidad yo no sigo a Eros White, pero sigo a Kira. Y Kira 1312. Ahí está, Kira 1312, y lo subió a la historia y lo promocionó. Esto estamos hablando que la semana pasada. La semana Bravísimo, pasada, el paquete. Recontra nuevo. Eros White es un artista uruguayo. Que viene jovencísimo y viene avanzando a pasos agigantados en todo lo que es el under, electropop y el circuito que se ha generado muy bien en la ciudad de Montevideo. Yo digo de escuchar este tema que se llama Enfermedad, que como ya dijimos es con Kira 1312, y después te contamos un poquito más de esto. Yo no sé qué pasa conmigo, me estreso para estar tranquilo. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Me paso los días dormido, tratando de no hacer más ruido. Ya no quiero ser. No quiero ser. No hay mal que me deje dolido. Verdad es que tanto escondido no las puedes ver. Sintiéndome un poco perdido, parado en el sitio elegido. No quiero correr, no quiero correr. Si hay una explicación, quiero tenerla ya. Si hay una solución, quiero que me digas cuál. Cures esta enfermedad, cures esta enfermedad, cures esta enfermedad, y que cures esta enfermedad, cures esta enfermedad, cures esta enfermedad, y que cures esta enfermedad. El mundo me llena de ruido, me escapo, cruzo, esquivo, no quiero estar escondido. Me tragué el vacío así construí, redes y sobreviví, ganas y no sucumbí. Igual me encuentro a veces detenido, tranquilo, doy tiempo a avistar este lío que soy. Desde donde vengo y hacia dónde voy, no voy a ser fuerte hoy, todo bien con eso. Me saco mi armadura en cada verso, atravieso el proceso, sin prisa me expreso. Estoy preso, confieso, esta brisa que me invade aliviana un poco más. Quiero eso que está lejos, pero me acordé de vos y yo riéndonos como niños traviesos, abrazando instantes como si fueran los últimos. Sentimos, fuimos dos, nos perdimos, atrapados y heridos. Hoy veo que lo que necesito es curarme contigo, amor. Sin explicación, quiero tenerla ya. Quiero que me digas cuál, que cures esta enfermedad. Cures esta enfermedad, cures esta enfermedad, y que cures esta enfermedad. Cures esta enfermedad, cures esta enfermedad, y que cures esta enfermedad. Si hay alguien del otro lado que no se siente representado y con la frase me estreso para estar tranquilo, no queremos saber nada. No, no, no quiero ni enterarme. Sí, exactamente. Absolutamente. A todos. ¿Qué más decir, no? Ha sido un poco de trance este programa. Otros programas han sido más de vamos a tirar... Sí, hoy fue como muy de entre casa. Sí. Yo quiero decir que estoy con un nivel de cringe altísimo por el chiste horrible que hice, porque además arriba del chiste horrible me dije cuec, o sea, muy 2006. Así que si les di cringe, ya a mí también me di cringe. Bueno, nada. Pido disculpas. Estamos un poco para eso también. ¿Qué? No sé qué dijo. Revisa en tu interior. Revisa en tu interior. Bueno, me voy a ir a reflexionar. Bien. No, en realidad te vas a ir a comer un guiso. También, a comer un guiso y reflexionando. Que es harto plan. Alto plan. No sé qué plan tienen ustedes. La noche está un poco fría, pero da para igual da para salir. Nosotros estábamos hablando de un buen plan, por ejemplo, podría ser escuchar este programa. Si tenés una alfombra, bailar descalzo o de medias. Sí. Si no tenés una alfombra, bueno... Bailar en medias, en alfombras. Bailar de chancletas y de medias. Uso y recomiendo. Sí. Te contábamos que Eros White la está rompiendo en todo lo que es la escena pop montevideana, uruguaya. Y él no es solo artista y hace sus temas, sino que además es productor. Y nada, viene laburando con bastante gente, entre ellas con Gia Love, que también es como una gran exponente que hace varios años viene como abriendo pasos en lo que es la escena sí, pop, electropop. Uruguaya, y bueno, este tema, como decíamos, es nuevito de su disco Psicosis, que salió ahora nomás, que completa la tríada con su primer disco Glitch, que es de 2016, y su segundo disco Fórmula, que es de 2020. El año pasado, cuando hacíamos Como Queda, supimos escuchar bastantes temas del Fórmula, que era el 2020. Supo sonar. Así que nos viene acompañando hace rato, Eros. Capaz que en algún momento le podríamos hacer un convite. Podríamos, sería bárbaro que nos viniera a visitar. Una linda idea, me parece. Y ahora nos vamos a escuchar otra canción que también está nuevita de paquete, porque la señora amada Sara Eve ha sacado un nuevo disco y, por supuesto, aquí tenía que sonar. Puras guachas. Fragancia Black Tea, Elizabeth Arden, a ver si sentís. No tenés que hablar si al final no decís. El ompa del coco te lo revendí. Jijiji. Fragancia Black Tea, camino dejando perfume de mí. No vas a dejarme nunca más así. Quiero todo eso que no me decís. Terrible Gil, si te ilusionaste, pri perdiste. Este es el momento de los sadis. Me olvidé del campo en las ciudades. Talk to me, watch it. What the fucking bullshit con vos. Y todo bien con el hip hop. Sácate la ropa, no perdamos el tiempo. Que recorta, partime la boca. La película se agota. Acá te espero en cuatro, chorreando media gota. Ya sabes que estoy re loca y se me nota. Champi campeonato, a ver cuál es la más bebota. Lo tuyo es gol en contra y lo mío friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, dona, dale friki, dona. Ahora manda pura guacha, no me vas a correr con nada. Full piquete y goma cremada, a la final estamos todas coronadas. Ahora manda pura guacha, no me vas a correr con nada. Full piquete y goma quemada, a la final estamos todas coronadas. Va pa'l piso, glitcheado sobre el suelo se deshizo. Ahora nadie quiere compromiso. Miedo al tiempo y todos sus hechizos. Chip más chill. Se hace el ninja, le presento una botella. Cortada al pico, impuesto a la riqueza pa' los ricos. Libertad para milagros, cerra el pico. En el mundo todo preso es político. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿verdad? O sea, un tema para menear fuerte, pero no te la ves venir y bang. Sara Eve nunca pierde la oportunidad. No. De decir lo que hay que decir, ¿verdad? Y esto es bárbaro. Así que bueno, nada, distribución, impuesto a la riqueza, y nada, a la mierda con la caja militar. Eso tengo para decirles, chiques. Amor. Yo tengo para decirles que Puras Guachas es el tema que abre el nuevo disco de Sara Eve, que se llama Sucia Estrella, que entre todos sus maravillosos tracks cuenta con una colaboración nada más y nada menos que con la señora Ana Tijoux. Ana Tijoux. O sea, Ana Tijoux y Sara Eve juntas en una canción. Sí, señores. La canción se llama Almacén de Datos y probablemente algún día estará sonando Nuevos Fuegos. Nos estamos medio que yendo en un ratito. Y así ya, wow. Medio como que sí. No sé, ¿vos te querés quedar? ¿Y un ratito más? No, bueno, me está esperando un guiso, no sé, es difícil la decisión. No, hay que volar. Eso, nos está esperando un pucho en la puerta. También. Seguro, y yo me quiero tomar una grapa o algo, porque estoy necesitando. Porque es viernes, chiques. No se olviden. Esta parte de Friquitona me parece increíble. Friquitona. ¿Tenés saludos para mandar? Yo ya hice lo propio en el medio del programa. Yo le quiero mandar un beso a nuestra amiga Bel, que creo que está ahí del otro lado. Es verdad. Y reconocer públicamente que tiene los mejores stickers. Mandó un sticker que nos hizo reír muchísimo. Nos estuvimos riendo muchísimo. Sí. A mí me gustaría que nos manden los mejores stickers que tengan. Estaría muy bien. Y hacer un programa comentando solamente los stickers que ustedes consideren que son los mejores que tienen. Muy radial tu propuesta, la verdad. Sí, la verdad que me chupo un huevo igual, pero yo qué sé, ya a esta altura. Bueno, mi nombre fue Tom Moreno. Capaz que lo sigue siendo el viernes que viene. Vos sos Balita L. Y del otro lado del cristal está Sanfi. Sanfi, Sanfu, Sanfito. Amor para ustedes. Nos vemos el viernes que viene. Pará, contamos con qué nos vamos. Ah, es verdad, que nos vamos con música. Empezamos a mover tipo a medio nivel el culo y acá ya es tipo para... Es ahora. Revolear y entrar en calor. Esta es la última selección de nuestro productor en este trabajo intercontinental que estamos haciendo en este programa. Esperemos sepan valorar. ¿Valorar? Hay que irse, por chicos. Por suerte avisaste que tomé agua todo el programa. Así que, nada, el Seba nos manda esta canción que a mí la verdad me dejó de culo, como dice él, porque no tenía idea de lo que es la señora Miss Nina, que es quien quedará sonando. Ella de Córdoba Capital, la mejor gente. Hago mía tus palabras. Yo no la conocía tampoco. Y en esta canción está con en colaboración con el chile, jovencísimo chileno, por lo que estuve viendo, Pablo Chil. Como estoy chill, porque soy de Chile. Para el programa que viene voy a traer cosas de Chile. Me gusta. Hoy no tuvimos Brasil, pero tuvimos México. Sí. Vamos. Y nos subimos hasta a la nueva fogoneta. Y vamos recorriendo por ahí. Les dejamos esta canción para perrear, para que entre en calor, para que disfruten las horas que quedan de viernes y nos escuchamos el viernes que viene. Right. Love. Bye. Pa' las culonas en el barrio que causan sensación. Nosotras pa' los tigueres somos la motivación. Pelo largo, short corto. Mami, eso no necesito pistola. Voy con estas uñas. Piquete caro, me gasté la funda. Si me jode a mí, tú no jode a todas. Esta mamacita no pasa de moda. A mí me gusta que me conmoción, un poco de tushi en su pussy. Le gustan los moteles pa' meterse en el jacuzzi. Como la canción de Biggie, mami, yo te debo juicy. Web, ella me saca el estrés. Estoy buscando una bebé que quiera tener mi bebé. Le gustan las cosas de tres, ella me jala de los tres. Spray y codeína cuando no da sed. Háblame de money, no de drama. Háblame de amor, pero en la cama. Este culo a ti te causa trauma. Como si fuera una sauna. A mí me gusta que me toquen. Uy, qué rico ser. Pero no me tengas en sofoque. Cuando yo quiero. Porque soy la mejora del bloque. Yo quiero cash, no flores. Ando buscando sensaciones. Quiero que esta noche tú me mojes. A mí me gusta que te toquen. Ella es la sensación del bloque. Ese tuto ese que me loque. Ese culo pide que le azote, le azote. Smoke, humo, quiero fumar. Yo y mis amigas queremos perrear. Con esta combi no puede fallar. Yo solo quiero ponerme high. Con esta combi no puede fallar. Yo solo quiero ponerme high. A mí me gusta que me pero no me tengas en sofoque. Cuando yo quiero. Porque soy la más dura del bloque. Yo quiero caso flores. Ando buscando sensaciones. Quiero que esta noche tú me mojes. Esto va dedicado para todas las gatas. Y para ti, bebé. Sabes que te quiero. Aunque me haga la loca a veces. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos.